a color-coded town. They had one rule, no grays allowed. It was a great offense. It brought no compliments. Muy buenas, educayentes. Pues aquí nos tienes de nuevo en nuestro tercer episodio. Ya son tres episodios, David. Y según Emilcar, dice que cuando un podcast llega a su tercer episodio, a su tercera entrega, pues que ya está afianzado. O sea, que vamos consiguiendo cositas poco a poco. Pues sí, la verdad que estamos ya en el tercero y con muchas ganas, mucha ilusión y creemos que pueda ser de interés, igual que entendíamos que los dos anteriores también tenían ese interés, ¿no? Sí, además que este tema que nos han sugerido los educayentes va a ser innovación educativa, porque realizamos, si bien te acuerdas, una encuesta tanto en Twitter como en Facebook. Ya poco a poco vamos teniendo un poquito de feedback. Y bueno, tuvimos solo 5 participantes en Twitter y 4 en Facebook, pero bueno, nos dieron a conocer lo que querían y lo que querían era innovación educativa. Pues sí, fíjate que en el correo, como tú decías, ahora estamos empezando a tener algún tipo de participación. Anteriormente, en el anterior episodio, hablábamos de que no había un feedback o no teníamos un feedback de los educayentes. Y sin embargo, en esta ocasión sí tenemos varios mensajes, tanto en el iVoox, en el apartado comentarios del iVoox, como por correo, alguien nos ha remitido alguna cosita, o incluso por el Facebook, ¿no? Por ejemplo, en el iVoox, en el anterior episodio del TDAH, que la verdad es que la gente que lo ha oído nos ha felicitado y nos ha dicho que está muy bien para incluso utilizar en el colegio, tanto con profesores como con familia. En Inex nos comenta que qué se puede hacer cuando es el niño el que te dice que tiene TDAH. La respuesta que nosotros le comentamos o le dijimos fue que un poco entendíamos que tenía que haber un mal diagnóstico, porque no era normal que un niño sea el que te diga que tiene un TDAH, entre otras cosas porque no conoce, y entendemos que el colegio y en la familia pues hay una serie de indicadores que deban dar la suficiente información como para preocuparse, ¿no? Entonces la respuesta nuestra fue esa, pero bueno, no sabemos si le contestamos del todo esa pregunta o no. Es que Azucena Díaz no lo dejó muy claro, ¿no? Hay un protocolo donde hay que hacer, además de algunos cuestionarios. Ella nos comentaba una entrevista, o sea, yo creo que el diagnóstico de TDAH es algo más que alguien nos diga que este niño o yo como niño soy hiperactivo. Yo creo que tiene que haber algo más. Además que se nota, ¿no? Cuando un niño tiene hiperactividad, pues hay algunos elementos, algunas conductas que son muy llamativas. Yo le diría que se asesorase un poco, hablara con el profesor a ver qué pasó, o con el hijo mismo a ver por qué él comenta eso. La verdad es que nos suena un poquito raro, ahí pasa algo, no sé si es una demanda del niño o algo de esto, habría que indagar un poco. De todas maneras, Juan, como comentabas, el protocolo es claro, en principio el centro debe emitir un informe sencillo de derivación a los servicios sanitarios y a partir de ahí comenzar a ir un poco más allá en el estudio para considerar un posible TDA o TDAH con o sin hiperactividad, ¿no? También nos ha alegrado mucho que Promo Podcast nos ha publicado nuestra promo en su episodio número 59. La verdad es que le agradecemos mucho a Milcar esta oportunidad para poder ser más visibles en la podcastfera. Ellos tienen muchos oyentes, Promo Podcast se escucha bastante y es una oportunidad para hacernos visibles. La verdad es que se lo agradecemos mucho. No, y Juan, además, sabes bien que en el otro podcast que tenemos con el colegio, que es el de Onda Salle, en la primera aparición que tuvimos, o de las primeras apariciones que tuvimos, fue en Promo Podcast, y la verdad es que las escuchas se sumaron muchísimas escuchas a poco de ponerse en Promo Podcast, porque los seguidores son muchísimos y entendemos que para dar visibilidad pues es un muy importante el que se publique ahí en nuestro audio, ¿no? Después también tenemos algo también que nos llamó muchísimo la atención y estamos súper agradecidos. En una comunidad que se llama Orienta Tapas, que es de un orientador que está en la Comunidad de Madrid, que tiene una comunidad muy grande en las redes sociales, que hasta además estos días han presentado una publicación con los premios a las páginas web y blogs educativos relacionados con la orientación educativa. Y ellos nos hacen referencias de nuestro podcast en su página web y en toda su comunidad, y lo cual también lo agradecemos muchísimo porque es una de las páginas y de redes y de comunidades de orientadores y de educación más importantes a nivel nacional. Sí, sí. La verdad es que poco a poco pues se va notando que la gente nos va conociendo. Siempre lo decimos, somos muy noveles, empezamos hace muy, muy poquito, pero ya se nota algo de movimiento y eso nos alegra mucho, la verdad. También en Facebook, que estamos allí, Carlos Zenis, que lo conocimos en la JPod, es parte del tándem con Jaimichu de Tizan los Zapatos, nos preguntaba acerca de nuestro tema para este episodio. Y él se preguntaba qué es innovar. Es que si damos una definición precisa y pensando en quien interesa, en el alumno, seremos buenos profesores innovadores. Si no, no. Y es que él tiene razón cuando dice que es que a veces nos obcecamos en innovar sin sentido. Me gustó mucho esa puntillita antes de empezar el episodio para centrarnos, David, un poco en qué es innovación educativa. Sí, la verdad que el comentario que hace Carlos va mucho y muy cercano a lo que nosotros planteamos en el episodio con nuestro invitado que después comentaremos. Y ahora pasamos a la siguiente sección, una sección que nos gusta mucho, que es promocionar un podcast. Ya hemos promocionado podcast de padres, ya hemos promocionado podcast de compañeros, profesores y maestros, y ahora nos toca pues al quien termina la triada, que es los alumnos. El podcast que te queremos sugerir es Lucía te cuenta un cuento, porque la verdad es que los verdaderos protagonistas de la educación pues son ellos, los alumnos. En este caso es una niña de 8 años que realiza un podcast de lecturas de cuentos. La conocimos, David, si te acuerdas, en la JPod de Zaragoza, junto a su padre, que es madrillano, que es muy conocido en la podcastfera. Y aquí te vamos a poner uno de sus episodios que se llama La mariposa y el hipopótamo, que es de Gloria Fuerte. Hola, me llamo Lucía y te voy a contar un cuento cada día. La mariposa y el hipopótamo. La mariposa blanca se posó en el hipopótamo negro. Hipopótamo negro, qué grande eres. ¿Cuánto pesas? Peso unos 2.500 kilos. ¿Y tú? Yo ni medio gramo. Eres muy bonita y tan pequeña, y tú muy feo y tan grande. No importa, podemos ser amigos. Claro que sí, hipopótamo, dijo la mariposa. Para la amistad, con amor, no importa el tamaño y el color. Pues muy bien esto de Lucía, ¿eh? A mí me gusta mucho que los más pequeños también se metan en esto del podcasting que a nosotros nos apasiona y ver ya a una alumna de 8 años que haga sus grabaciones, que busque sus textos para hacer las locuciones, David, interesantísimo. Pues sí, la verdad que sí, porque además ella es la protagonista de su propio podcast. Entendemos que técnicamente su padre es el que un poco lleva la voz cantante, pero es curioso cuando estábamos allí en Zaragoza de ver la pasión que tiene la niña, el padre por supuesto, pero la niña por todo lo que tenía que ver con la comunicación y con el tema de la radio y demás, ¿no? Yo creo que eso puede aportar mucho en cualquier edad, pero en edades tempranas yo creo que mucho más, ¿no? Pues felicitarle por ese podcast, por esa iniciativa y que yo, como yo le comenté allí, yo se la ponía de vez en cuando a mis hijos cuando publicaban en ese podcast, ¿no? Se la ponía a mis hijos para que los cuentitos son breves y muy interesantes. Muy bien, y pasamos al meollo, David. Venga, vamos. Innovación educativa. ¿Por dónde empezar, David? A ver. Bueno, a ver, hay un montón de definiciones de innovación, unas más técnicas. Yo comentaba detrás del escenario, como diríamos, con nuestro invitado, que nos hemos puesto en contacto con algunas comunidades que hay que hablan de innovación educativa, en el Google Plus concretamente. Y la gente va dando definiciones de qué es la innovación. Algunos van por la línea de la tecnología. Otros van por cuestiones de creatividad, otros hablan de la formación del profesorado. En líneas generales, lo que sí creemos y que entronca un poco con todas las definiciones, o por lo menos yo pienso así, es que la primera pincelada que yo entiendo que debemos tener en cuenta a la hora de hablar de innovación es el tema de la formación de profesorado. No vamos a adentrarnos mucho más porque después con el invitado hablaremos, pero esa formación de profesorado tiene mucho que ver con cambio de estructuras mentales que son las que al final van a dar en el proceso del día a día ese pasito al frente que es el que produce esa innovación educativa. Y otra que sí me llama a mí más la atención, o que sí creo que debemos tener en el presente para hablar de innovación, es la de tener una planificación clara o una visión clara de lo que se quiere conseguir. Porque innovar sin saber hacia dónde te diriges muchas veces cae en saco roto y no llega a ningún lado. Sí, la verdad es que es ir a ciegas a veces, y muchas veces yo personalmente, y a veces lo hemos hablado, David, que te pones en nuevos proyectos y a veces no ves ese a medio plazo, ese horizonte cercano, no lo divisas y estás un poco a oscuras. Para mí hay una cosa muy importante, tú sabes bien, nosotros somos amantes de las tecnologías y muchas veces yo creo que se confunde la innovación educativa con las nuevas tecnologías. Muchas veces lo que se hace es repetir los mismos esquemas de siempre, cambiando solo la herramienta o el medio. Una tablet, un ordenador, un proyector, una pizarra digital. Para mí eso no es innovar. Para mí eso es darle por otro medio, pues conseguir los mismos fines. Y no creo que se consiga o se merezca la palabra innovación ahí. Para mí innovar es cambiar ideas, cambiar esquemas, cambiar organizaciones que están ya solidificadas, sin sentido. Nadie se pregunta por qué está ahí, la seguimos repitiendo porque siempre se hace así. Cambiar la didáctica, cambiar los proyectos, cambiar paradigmas que tenemos muy asentados y no nos salimos ahí muchas veces por miedo, por desconocimiento, por, como tú decías al principio, por una falta de formación que tenemos. Ahí está la verdadera innovación y las nuevas tecnologías nos pueden ayudar, pero también pueden hacer que repitamos los mismos esquemas y no innovemos, sino que repitamos. Había un profesor, fíjate, ahora me acuerdo, que decía que él en los primeros 13 años hizo un año de clases, dio un año de clases y repitió 12. Y se dio cuenta y empezó a innovar. Pues para mí esa... Y sí, visualmente, que, para verlo, la verdad que es interesante, ¿no? Sí, tenemos que cambiar, tenemos que valorar, evaluar qué estamos haciendo y a dónde nos lleva, como decías tú. Si no, vamos muy a ciegas y repetimos esquemas por no salirnos de cierta estabilidad, de cierto control que tenemos. Pero tenemos que innovar, está claro. Porque sí, además, todo cambia. A mí, Juan, esas propuestas de mejora que tú comentas que después de analizar los resultados y los procesos que se han llevado a cabo en un trimestre o en una unidad didáctica o lo que fuera, ¿no? Y el proceso ese de propuesta de mejora, que muchas veces las normas de calidad van en esa línea, ¿no? Del ciclo de la calidad, ¿no? Que habla de propuestas de mejora. Muchas veces esas propuestas de mejora no podemos entenderlas como innovación. Las propuestas de mejora las podemos enmarcar dentro del mismo sistema estático de nuestro trabajo en el aula, o esa propuesta de mejora que va un poco más allá, que es lo que comentaba ese profesor, de que dé un paso al frente, mire un poco desde fuera la práctica que se ha llevado a cabo y acercarnos a la realidad de los chicos y de las estructuras sociales, familiares y del propio colegio para dar respuesta a la necesidad. Hay una autora que probablemente todo el mundo conozca, que es Carmen Pellicer. Habla de una serie de claves para la novedad. Al fin y al cabo, la innovación es dar novedad o mudar cosas que teníamos y que regeneren cosas nuevas con la misma base, ¿no? Ella habla de que deben incidir directamente sobre el aula. También de que beneficie a todos los alumnos. Una innovación que vaya para tres, desde luego que no tiene sentido. Habla en el tercer punto también de que tenga criterios claros. Antes lo comentaba. También una cuarta, trabajo en equipo. Si un profesor dentro de su clase innova, pero el resto no va en esa línea, al final eso no tiene mucho sentido. Tiene sentido dentro de su aula, pero como comunidad no tiene sentido. Después habla también de un tiempo razonable. Todo tiene sus tiempos, sus momentos y sus pausas. También que sea flexible. En el séptimo punto habla de que no se dan por definitivas. Nunca se puede dar un cambio como definitivo, sino adaptado al momento, pero que en un tiempo es perecedero y acabará cambiando e innovando hacia otro lado. En el octavo dice que, o habla de que evaluar sistemáticamente, un poco lo comentábamos, para evitar la estaticidad que decíamos. En el noveno punto comenta que tienen que estar vinculadas al carácter y al talento vital. En los colegios se habla de carácter propio, de una idiosincrasia que se lleva a cabo en ellos. Hombre, si una innovación va en contra de ese carácter, pues no tiene mucho sentido tampoco. Y por último, de que forme parte de un proyecto coherente. Cuando un equipo docente, un equipo directivo, un equipo de trabajo general quiere cambiar, una de las cosas más importantes es ese proyecto común y coherente con lo que se quiere. Hablaba de carácter propio y hablo de proyecto común. Si no, no tiene sentido el innovar dentro de una escuela. Después apuntábamos por aquí el tema de las competencias básicas. Y hay una que yo creo que refleja perfectamente lo que debería ser innovación educativa y también trasladársela a los alumnos, que es el sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Esta competencia básica tiene que implicar las habilidades necesarias para convertir las ideas en actos, como la creatividad o las capacidades para asumir riesgos y planificar y gestionar proyectos. Pues yo creo que engloba muy bien lo que sería la innovación educativa. Y fíjate que es una de las que más cuesta trabajar en el aula, ¿eh? Por algo será. Por algo será. Otras las tenemos más claras, pero estas sí cuesta mucho perfilarlas, darle sentido, darle cuerpo para sí. En las actividades, en los proyectos, pues que salgan. Sobre todo, Juan, yo entiendo que es más costoso, sobre todo cuando nos anclamos a los libros de texto. Los automatismos matan muchas veces el sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor. Hay un montón de imágenes en el Facebook, en el Twitter que corren por ahí, en los WhatsApp, en los grupos de WhatsApp, que hablan, y sobre todo en un grupo de TDAH que a raíz del anterior episodio uno va investigando y demás, en el Facebook concretamente, que mandaban algunos padres, porque es de padres de niños con TDAH, hablaban de que la escuela un poco mata ese espíritu creativo y de iniciativa que deben tener los chicos para ser lo más libres posible, lo más felices posible, por supuesto. Y en la línea de lo que comentamos, la innovación tiene mucho que ver con ese espíritu crítico, innovador, que debe tener tanto el sistema como las personas que lo integran, ¿no? Entonces ese espíritu, sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor que comentabas, que se añade a las competencias en la LOMCE, es fundamental para tener esa visión. Después hay diferencias de la LOE con respecto a la LOMCE, o de la LOMCE con respecto a la LOE. Por ejemplo, en la LOE se hablaba de la atención a la diversidad para conseguir el éxito escolar a todos y de conciliar la calidad de la educación con la equidad de su reparto. No va más allá, lo hace muy general, habla de la atención a la diversidad para buscar el éxito y lo deja ahí. Pero la LOMCE va un pasito más allá y habla de que la naturaleza del talento difiere de un estudiante a otro, por lo que es misión del sistema educativo reconocer dichos talentos y potenciarlos. Muchas veces los proyectos de innovación, o por lo menos lo que nosotros vemos, tienden a ir un poco a buscar precisamente la individualización y que todos los niños tengan su papel y su rol dentro de la metodología. Si hablamos de metodología a la hora de innovar, que se utiliza en el aula precisamente para que la atención a la diversidad esté integrada en esa innovación y que el éxito escolar de los de alumnos individuales y de la comunidad educativa sea cada vez mayor. Entonces entendemos que ese punto de la LOMCE va un poco a colación de todo lo que estamos hablando. Sí, también otro punto a destacar de la LOMCE es que yo creo que, bueno, está en el punto, el título quinto, que nos habla de la participación, autonomía y gobierno de los centros. Nos dice que para ejercer la dirección pedagógica, promover la innovación educativa e impulsar los planes para la consecución de los objetivos del proyecto educativo de centro, pues se puede realizar y se repite como en la LOE. Yo creo que es interesante que las administraciones, y después lo vamos a hablar con el invitado que vamos a tener aquí, que las administraciones están impulsando esto de la innovación educativa. No queda otra que incentivar, proponer y animar a todos los centros, a todos los colegios, universidades, a todos los centros educativos que propicien el ambiente que genere innovación educativa. Ya no nos podemos quedar, como dijiste tú muy bien, en mi libro, mi temario, mis alumnos. Tenemos que innovar, tenemos que darle un cambio porque muchas veces las respuestas que le estamos dando no son las óptimas. Y no podemos buscar siempre el culpable fuera. Sí, ¿no? A los culpables, pues son estos, son nosotros. También tenemos que mirar un poco dentro de los centros qué estamos realizando, qué estamos incentivando, qué estamos repitiendo sin sentido, qué podemos cambiar para que la respuesta de esos alumnos sea la óptima, la que queremos y la que necesitan ellos. Sí, además la estructura estática dentro del aula o dentro de los colegios tiene mucho que ver con este título quinto de comentas que se repite en la LOMCE, que habla o que entendemos que va en la línea de dar autonomía a los centros para desarrollar su proyecto. Si desde la administración se da una o no se amplía la libertad que tengan las autonomías, incluso los centros educativos, para desarrollar sus proyectos, pues al final va a ser pan para todos. Hay una imagen por ahí que habla muy bien de esto que comentamos, que se ve a un montón de animales y un profesor, se ve un elefante, un mono, un león, y un profesor que evalúa y dice, bueno, pues ahora el examen es subir el árbol. Y todos se quedan mirando como, claro, no es lo mismo que suba el árbol un mono, que lo suba un león, que lo suba un elefante. Por que lo tanto, suba un pez, que también había un pez. Que lo suba un pez, verdad. La incapacidad para poder hacerlo. Entonces, al final, todos estos proyectos de innovación entendemos que deben ir. Y además, nosotros trabajamos en ese ámbito, ¿no?, de la atención a la diversidad. Entendemos que todos los proyectos de innovación y la innovación en sí deben ir en la línea de abarcar a la mayor cantidad de alumnos posibles de la comunidad en general, hablamos también de padres y de todos los sectores de alrededor, para poder desarrollar esa innovación de manera adecuada. Bueno, pues vamos a pasar ya a la entrevista y sin más, pues nos metemos en ella. ¿Te parece, David? Perfecto, vamos allá, venga. Tenemos con nosotros a Manuel Area, que es catedrático de la Universidad de La Laguna en el Departamento de Didáctica e Investigación Educativa en la Facultad de Educación. Su campo o área de especialización es la tecnología y la educación. Doctor en pedagogía por la Universidad de La Laguna y licenciado en filosofía y ciencias de la educación por la Universidad de Santiago de Compostela, dirige al grupo de investigación de laboratorio de educación y nuevas tecnologías EduYAP, es director académico del máster oficial Educación y TIC, MeduTIC, y coordinador del programa de doctorado en educación de la Universidad de La Laguna. Fue presidente de 2006 a 2012 de la Asociación Científica Red Universitaria de Tecnología Educativa, formada por investigadores y docentes de universidades españolas. Colabora en actividades formativas de investigación con distintas universidades latinoamericanas. Es miembro de REUNI+D, Red Universitaria de Investigación e Innovación Educativa, así como de distintos consejos editoriales y congresos académicos nacionales e internacionales. Desde hace una treintena de años ha centrado su especialización en el campo de la tecnología educativa, cultura digital y educación, enseñanza con medios y tecnologías, e-learning, alfabetización y TIC, políticas educativas y ciudadanía digital. Ha publicado más de un centenar de libros, artículos, ensayos, materiales docentes e informes de investigación sobre esta temática. La verdad es que es un lujo tenerte aquí, Manuel, muy buenas. Muy buenas tardes. Está hoy y va a ser muy diferente todavía a otros episodios porque hoy lo tenemos sentado frente a nosotros, ya que tenemos la suerte de poder realizar esta entrevista presencial, ya que todos residimos en la misma ciudad, en La Laguna. Sí, correcto. Y además a ti te toca personalmente algo con él, ¿verdad? Sí, bueno, ya hace unos cuantos años que acabé la carrera y me acuerdo cuando acabé estaba la cosa como para conseguir trabajo y me metí en los cursos de docencia anteriores, previos al doctorado, que realmente ahora no sé muy bien cómo va eso porque lo tengo ahí parado, pero hice los dos cursos de docencia con Manuel en su departamento de didáctica en la universidad y bueno, él es docente de allí, me dio clase y después he continuado con esa inquietud. Y un poco a raíz de todo eso, hemos considerado que él era la persona, viendo todo el currículum, Juan, y Manuel, hombre, hablamos de TIC, hablamos de innovación, pero no necesariamente tenemos que hablar de innovación, lo estábamos hablando en la previa, hablando de las TIC, de las nuevas tecnologías. Hay una cosa que yo le encontraba en un grupo que hay de Google Plus, y le comentaba antes, que se habla de innovación como el IN es el introducir, el NOVA el cambiar lo existente y el SION en proceso. Manuel, como primera pregunta un poco para comenzar la tertulia o la conversación, ¿está realmente nuestro sistema preparado, nuestro sistema educativo preparado para esto? Así preguntada, no hay una respuesta ni sí ni no, sino todo lo contrario, ¿no? A ver, la verdad es que el concepto de innovación es un concepto muy potente, poderoso y absolutamente imprescindible. Actualmente en este comienzo del siglo XXI en las empresas hablan de innovación, las organizaciones políticas, estamos en plena campaña electoral y dicen que el cambio, que lo viejo no sirve, etcétera. Es decir, la palabra innovación es una de las grandes palabras de moda en este comienzo del siglo XXI. Y además, si lo vinculamos con el ámbito educativo, que es el nuestro, yo creo que es imprescindible en nuestro ejercicio de la profesión, de ser docente, el que tengamos que estar constantemente cambiando, innovando, replanteándonos qué enseñamos y sobre todo cómo lo hacemos, ¿no? Y yo lo comentaba antes de empezar la entrevista, yo ya cuando era estudiante hace ya 30 años, estaba muy en boga el concepto de renovación pedagógica. Y no sé, yo a lo mejor me amamanté, digamos, educativamente de aquellas ideas Y para mí es imprescindible enseñar y a la vez estar innovando los modos y las formas de enseñar. Por tanto, yo no sé si hacía tu pregunta tan global, ¿no? ¿Está el sistema escolar preparado? Digo, pues por un lado hay unas fuerzas que empujan sociales que le dicen a los políticos que hay que cambiar, que hay que innovar, y de hecho cada X tiempo nos están ofreciendo nuevas leyes, reclamando... Sí. Y por otra, a la vez también los educadores somos un poquito resistentes a tener que hacer este esfuerzo del cambio, ¿no? Bueno, ahí hay muchas cosas sobre las que podemos hablar. Ya lo acabas de tocar y yo creo que es importante para saber ante qué panorama estamos, ¿no? Siempre se nos achaca, tanto al profesorado como a las instituciones educativas, pues la dificultad de ese cambio que comentas. ¿Es una asignatura pendiente la innovación educativa o estamos dando pasos y podríamos decir que estamos aprobados? A ver, no voy a poner calificaciones de aprobados y suspensos. Digamos que necesitamos mejorar. Necesita mejorar, ¿no? Eso es indudable, indudable. A ver, ¿por qué? A ver, yo lo diría básicamente en dos ideas. Una, sí es cierto que hay desde hace aproximadamente 20 años una tendencia internacional, como decía, de que las políticas educativas de cualquier gobierno, el que gobierne, necesitan reajustar o reformular o adaptar, innovar en definitiva, al sistema escolar para adaptarlo a las nuevas necesidades socioeconómicas y culturales. Es que eso es que la escuela siempre es una institución al servicio de la sociedad. Y como esta, en estos últimos 20 años, está en procesos de cambio radical, tenemos que, como digo, readaptarla o innovarla de forma potente. Esa es como una primera idea, ¿no? De la fuerza, digamos, de que la sociedad nos empuja a tener que adaptar el sistema escolar. No lo ha hecho, creo yo, satisfactoriamente. Y en el contexto español, como decía antes, cada X tiempo, según el gobierno de turno, cambia de leyes y piensan que cambiando la ley se innova el sistema. Pero la innovación de un sistema escolar es mucho más profunda. No es solo un cambio de normas o normativas que se publican en el Boletín Oficial del Estado de Canarias. Hace falta el concurso de todos los agentes educativos. Y cuando digo el concurso de agentes educativos, me refiero al profesorado. Es decir, si el profesorado no está convencido del cambio, no tiene las ideas claras de hacia dónde innovar, hacia dónde mejorar, por mucho que se le escriba en las leyes, pues las prácticas diarias de aula no van a ser coherentes con ese cambio. Y una segunda idea que quiero apuntar, y ya lo decía antes, es que la pedagogía, las formas de enseñar que están más generalizadas en los colegios y en las universidades, en cualquier espacio educativo, es una pedagogía de lo que yo llamo el aprender por repetición. Es decir, es una pedagogía transmisiva de información. El que transmite es el libro de texto o el profesor, y la labor del alumno es recibir esa información y luego repetirla o reproducirla más o menos en un examen. Frente a eso, haría falta un cambio bastante importante y radical, innovador, de lo que es la pedagogía. Y hoy se habla de pedagogías constructivistas, pedagogías de aprender creando. Es decir, que el alumno no aprenda repitiendo lo que viene en el libro de texto o lo que dice el profesor, sino que planteándosele proyectos, planteándosele problemas, el alumno, junto con compañeros, tiene que aprender a construir las soluciones a esos problemas. Y esto es un enfoque radicalmente distinto, y yo creo que la innovación tendría que ir por ahí, ¿no? Por esos tiros. Hablar de cambios importantes de la política educativa y cambios importantes en la práctica pedagógica del profesorado. Yo creo que la clave es eso, ¿no? Lo hemos hablado en muchas ocasiones, el tema de que el alumno practique los contenidos y no los interiorice de manera repetitiva y demás, ¿no? Y hoy me surge una cuestión a todo esto de lo que comentaba Manuel, y siempre me viene a la cabeza Finlandia, ¿no? Y yo ahora pregunto, ¿cuánto daño, ya no digo cuánto beneficio, sino cuánto daño ha hecho Finlandia a la educación de nuestro país? Pensando como que es el, ¿no?, el a donde todo el mundo quiere llegar y a donde... Porque claro, eso, por el camino hay mucho que hacer para llegar ahí. ¿Cuánto daño ha podido hacer? Porque realmente ahora estamos en un momento de resurgir del mobile learning, del flipped classroom, del aprendizaje cooperativo, de un montón de metodologías que van en esa línea, ¿no? Pero claro, entre medias siempre sale Finlandia por algún lado, o que los profesores van a hacer prácticas no sé qué, o que el colegio quiere meter no sé cuánto. Por ahí, con el tema de Finlandia. A ver, Finlandia, los profesorado de allí no ha hecho daño. Lo que hace daño es la utilización partidista de los resultados de PISA o de los datos que nos han ofrecido estos estudios comparativos. A ver, yo siempre que me preguntan por esto, digo dos cosas. Una, es interesante lo de informe PISA y que nos comparen y nos con otros países, porque de repente el tema educativo se ha convertido en portada de los periódicos, de los medios de comunicación. La educación estaba ahí como en un segundo plano. Y de repente ha saltado, como digo, a las portadas. Y entonces se ha convertido la calidad, digamos, de la educación en España en un tema de debate social, político, etcétera. Yo creo que eso es bueno. Es fundamental el que la sociedad considere lo educativo es relevante para su alumno, o sea, sus hijos y para el futuro de la sociedad. Y esto PISA ha ayudado a abrir este debate. Otra cosa es que, claro, se ha simplificado el debate, como si fuese la clasificación de un partido de fútbol. Es decir, tal país está por encima, segundo lugar, en el siguiente partido, es decir, en el siguiente informe PISA, si España subió o bajó. No se puede reducir, creo yo, la complejidad de los problemas educativos, del funcionamiento del sistema escolar, de las preocupaciones de las familias, de lo que hablábamos antes, de la labor pedagógica del profesorado y sus cambios. O sea, todo es mucho más complejo que reducirlo a un único dato si España ocupa el puesto 33, 36 o 45. Yo creo que esto es lo que ha hecho daño, o está haciendo daño. Simplificar toda la problemática educativa, pero yo creo que Finlandia, y yo la verdad conocía muy de pasada el sistema escolar de ese país, tuve la oportunidad en el año 99 de participar en un proyecto con un profesorado de Finlandia, visité allí en el año 99, eran centros de educación de adultos, y me llamaron la atención algunas cosas que yo sabía que se podían hacer, pero allí las hacían, ¿no? Bueno, cositas en el año 99. Pero no lo conocía en profundidad. Gracias a PISA y gracias a que ha aparecido como uno de los mejores sistemas escolares, muchos le hemos prestado atención. Y evidentemente hay cosas que creo yo que tenemos que aprender y en la medida de lo posible aplicar al contexto de nuestro país. Es que me interesa mucho eso porque yo no sé qué piensas. Muchas veces lo que hacemos es un corte y pega de muchas cosas que vemos por ahí como pócimas mágicas, que esa fórmula magistral va a solucionar un problema puntual o peor todavía, el problema general de la educación en mi colegio, en mi provincia, en mi comunidad autónoma. Y no es así. Muchas veces eso falla porque no casa, ¿no? No pega. Muchas veces la innovación educativa también peca de eso, de intentar elegir, escoger una cosa solo como el esquema básico, pero no se transfiere lo que es las ideas detrás de ahí y por eso falla. A ver, apuntas algo muy importante y relevante, ¿no? Es decir, el copiar miméticamente y aplicarlo sin cuestionarse nada más suele tender al fracaso, ¿no? Es decir, lo que funciona en el mundo educativo en un determinado contexto no necesariamente funciona en otro contexto. ¿Por qué? Porque la educación, en definitiva cuenta, es una relación entre personas. Y si lo que funciona en un grupo social X va bien, no necesariamente en otro, ¿no? A ver, y evidentemente Finlandia es muy distinto de España y de particular en Canarias. Quiero decir, en primer lugar, es un país nórdico. Allí hay poca población. Aquí ahí vivimos entre la Laguna y Santa Cruz, una zona urbana con una densidad de población tremenda, ¿no? Ese ya es un dato importante. Imaginemos Madrid o Barcelona, pues, ¿no? Eso cambia totalmente. Pero sí hay cosas que a lo mejor, como gran principio, como tú apuntabas, como idea general, que habrá que adaptar, probarla, experimentarla, etcétera, que se podría trasladar. Por ejemplo, ellos han enfatizado mucho lo que se conoce como dar autonomía a cada centro educativo para que desarrolle su propio currículum. Es decir, piense más en las necesidades que tiene su alumnado, las familias o el contexto sociolaboral y adecue el currículum a esas necesidades. Aquí, por el contrario, en España, en los países mediterráneos, Portugal, ajá, España, Italia, hay una visión más centralizada del currículum. Quiero decir, el gobierno, sea el nacional, el autonómico, tiene siempre la necesidad de controlar cómo se implanta ese currículum y quiere que todos los centros, de algún modo, de forma estandarizada, lo apliquen, tal cual. Allí, por ejemplo, eso, juegan, dan más flexibilidad. Esta podría ser una idea que ya mucha gente ha defendido de aplicarla aquí, en España y en Canarias, y ¿por qué no dar ese salto? Luego hay otra diferencia importante que es en la formación inicial del profesorado. Salen muchos informes, eso, que allí la profesión de docente es una profesión de alto valor social y por tanto es complicado acceder a los estudios universitarios para poder ser profesor. Hay mucha demanda y por tanto hay una selección, digamos, del profesorado de alto nivel, ¿no? Es decir, bueno, y de hecho ahora en el contexto español se está debatiendo, se publicó hace poquito el famoso informe de este filósofo Marina. Sí, Antonio Marina. Donde, entre otras cosas, plantea la necesidad de reformar profundamente lo que es la formación inicial del profesorado. Cosa que yo comparto enormemente. Soy precisamente profesor de docentes en la Universidad de La Laguna y, por tanto, sé cuáles son las posibles carencias y lo que habría que avanzar para mejorar. Manuel, el libro blanco ese que comentas de la profesión docente que le encargó la Consejería de Educación a José Antonio Marina es muy interesante. Del Ministerio de Educación. Del Ministerio de Educación, es verdad, del Ministerio de Educación. En este caso, habla de formación docente. Yo creo que hay un montón de cosas de las que habla y una de las más importantes, y un poco comentabas ahora, es la formación del profesorado. Y yo ahora aterrizo el tema de la innovación en un colegio, cualquiera, equipo directivo. Precisamente nosotros en nuestro colegio hace nada estábamos planteándonos hacer una propuesta de mejora en torno a este tema. Al tema de vincular los pensamientos de antaño que tenemos muchos de nosotros con los que tenemos ahora, que cuál es el cambio que tenemos que dar, visión de futuro y demás. Entonces, ¿qué tendría que hacer un centro educativo, un equipo directivo, para desarrollar en su colegio ese cambio hacia la innovación, esa evolución o ese paso al frente, que un poco estábamos hablando así por encima ahora, yo un poco aterrizar para saber un poco qué coordenadas, yo entiendo que ahora no es fácil, pero un poco qué coordenadas darías para dar ese paso al frente, para diferenciarse, ¿no? Sí, no es tanto mi opinión, sino resultados de estudios, de investigaciones que se han realizado sobre qué características tienen aquellos centros que funcionan mejor innovadoramente. Y parece ser que hay algunas que coinciden. No tienen que ser, digamos, seguirse al pie de la letra, pero parece ser, según estudios que hemos hecho aquí en Canarias y también en otras partes del país, que haga, en primer lugar, que haya un equipo directivo que tenga una visión de un cierto norte, un cierto horizonte hacia dónde caminar pedagógicamente, y que ese equipo directivo juegue un cierto papel de liderazgo. Esta idea, no del líder como una unidad, un individuo que está tal, sino un equipo que lidera el proyecto innovador. Y eso significa tener ideas claras. Ideas claras. Por tanto, habría que definir dentro de ese centro educativo cuál es el modelo educativo hacia el que queremos caminar. La visión. De la visión. Manera. Es que si no hay visión, tal. Entonces, liderazgo, ¿no? Porque es necesario empujar por eso. Otra es la comunidad docente del propio centro. Comparta ese proyecto. Es decir, no es solo ejecutar lo que me dice el equipo directivo, sino es que es toda la comunidad docente quien se embarca, si no es la totalidad, la mayor parte del profesorado. Sí, hay un proceso de sensibilización, entiendo. Correcto. Previo. Entonces parece ser que los centros, no hablo, muchas veces siempre se ha pensado la innovación educativa como un problema individual del profesor. Hoy en día sabemos que la unidad de cambio es el centro. Porque el otro es ir de francotirador, de llanero solitario. Puedes ser muy innovador en tu aula, tal cual, pero no se generaliza. El cambio sabemos hoy en día que es el centro. Y entonces, por eso estaba apuntando yo estas ideas. Hace falta liderazgo en el proyecto innovador y comunidad educativa que se compromete, entiende y apoya eso. A partir de ahí, y fíjense que son cuestiones humanas. No es de recursos, es de motivación, de convencimiento, de ideas. Porque, en definitiva, la labor educativa es una labor humana. Si hay ese, como digo, ese equipo humano que empuje, entonces ya es empezar a articular planes de actuación. Es ya cuando lo tendríamos que traducir en tiempos. Es decir, bueno, vamos a planificar este proyecto de innovación medio, corto plazo, vamos a repartir tareas, vamos a empezar... Formación de todos los, claro, de todos los agentes, implicación de la familia... Eso es un plan de acción de actuaciones estratégicas, en la línea que estás apuntando, ¿no? con familias, tal cual. Y luego, en la medida de lo posible, yo, por ejemplo, también algo que suelo sugerir es que no ser excesivamente ambicioso en la innovación, porque a veces ha ocurrido de que algún colectivo de profesores se han embarcado, sobre todo yo conozco muchas experiencias con la tecnología, con mucha ilusión, muchas ganas y mucha ambición de hacer el cambio y la innovación. Pero claro, cuando uno inicia procesos de cambio, no conoce, es torpe, digamos. Lo normal es que falle, que fracase, si no totalmente, en parte. Por tanto, si hagamos pequeñas innovaciones que sean exitosas, porque eso es lo que va a consolidar el proceso y ganas de seguir innovando. Incluso el proceso ese de inicial, bueno, el inicial es la visión, el segundo que decíamos de sensibilización incluso es mucho más delicado de lo que parece, porque a veces cambiar estructuras, lo comentaba antes, de esto es lo que queremos, es por el camino que queremos llegar, no es solo el llevar a aplicar ciertas cosas, sino ¿lo ves? ¿No lo ves tú como profesor? Un poco yo creo que apuntabas ahora en la clave que creo yo que nosotros en nuestro colegio, Juan, lo tenemos, y yo creo que en cualquier colegio que quiera innovar, ¿no?, dar ese paso. Y sobre todo por lo que acabas de comentar, yo creo que las administraciones muchas veces incentivan, proponen, los colegios pues dan luz a esa propuesta que nos viene de arriba con mayor o con menor éxito, pero estuvimos hablando antes también de las familias, ¿no? Igual son las grandes olvidadas de estos movimientos de innovación. ¿Qué tiene que aportar una familia? ¿O va a ser siempre la parte pasiva de la innovación educativa? Es cierto que siempre las familias han estado en un segundo lugar, ¿no? Hay un término que no me gusta nada, que es de clientes. Son los clientes y tal cual. Bueno, no, son agentes educativos. Y de hecho hay un término en pedagogía que usamos mucho, que es la comunidad educativa, que está formada por profesores, alumnos y familias. Exacto. Por tanto, entiendo yo que un centro que haga este proceso de cambio y apuesta por la innovación educativa tendría que establecer canales de comunicación fuertes y bidireccionales con las familias. ¿Cómo? Pues una de ellas es, lógicamente, informando de reformas educativas más relevantes que haga. Por ejemplo, ahora hay un conjunto de centros educativos que quieren apostar por un currículum por proyectos frente a un currículum por asignaturas o materias. Entiendo yo que esto habría que explicarlo a las familias y oír el parecer de padres y madres y que compartan eso. Otra de las ideas claves, entiendo yo, y sobre todo la tecnología nos lo permite, es que la familia se convierta, junto con el profesorado del centro, una especie de red social. Es decir, que haya comunicación entre lo que, o si quieren, con otra palabra que también está muy de moda, que el centro se haga visible, se visibilice todas las actuaciones que va ejecutando a través de la tecnología y las familias puedan verlo, opinar y de algún modo compartir, ¿no? Y la tercera idea, y yo creo que ya muchos centros ya trabajan en esa línea, es implicar a las familias en muchos de los proyectos que desarrollan, desde, yo qué sé, el Día de la Paz, el Carnaval o el estudio de oficios, es decir, dar algún tipo de participación en los propios proyectos educativos. Es que muchas veces se ha utilizado como marketing, me parece a mí, ¿no? Vendemos innovación educativa para que a la hora de recoger a nuevo alumnado o propiciar no eso, sé Juan, yo si a veces... Además, eso que comentas del marketing es curioso, porque yo es algo que hemos comentado nosotros y es algo que se da. Estamos hablando de que la natalidad ha descendido en los últimos años. Tenemos la batalla política de que no entremos, sino, bueno, un poco la batalla política del partido que entra, ley que pone, cambia no sé qué, asignatura que modifica, currículum, la gente que protesta, la comunidad educativa sale al paso. Y después están los colegios concertados y los colegios privados. Si la natalidad ha bajado y depende del partido, va a potenciar más la función pública, los colegios públicos o menos. Ha habido una batalla en La Laguna, por ejemplo, que nosotros nos encontramos, y yo entiendo que en cualquier... Madrid y Barcelona es muchísimo más todavía. Y en Sevilla también, que conozco yo casos. Bilbao también. Hay una batalla muy bestia por conseguir niños, a veces de una manera un poquito, bueno, no del todo... Y por eso te digo yo, a expensas de la... publicidad de la innovación educativa. Eso, ¿no? O sea, lo hablamos antes, innovación educativa no es tablet solo, o sea, puedes llegar con ella y puedes innovar muy bien, pero no es solo la utilización de una herramienta, que puede ser tecnológica o no. pero que a veces se usa o se mal usa para ese incentivo a la hora de conseguir más alumnado. Yo no sé si tú lo has visto o no lo has visto en ese tema. Hombre, está claro que hay lo que se conoce un mercado educativo. Y al hablar de la palabra mercado, tendríamos que emplear terminología propia de lo que citaba antes, clientes. Hablaría más de clientes, marketing, publicidad, etc. Sí, es inevitable. Y claro, estamos en un sistema escolar donde coexisten, digamos, eso, sistema escolar público, de financiación pública, al menos financiación pública, concertado o totalmente público, y ya de la esfera privada. No es un tema que yo haya seguido con atención, pero sí, por lo que ustedes están apuntando, es clarísimo. Es decir, hay un descenso claro. Además, los datos de hace pocos días nos decían que por vez primera en la historia de España nacieron menos niños que personas que se murieron. Bueno, hay un descenso, claro. Y supongo que este problema de búsqueda, entre comillas, o clientes será inevitable, ¿no? Inevitable. Nosotros sabemos, Manuel, que tú estás continuamente yendo a otro sistemas, a otros países, a dar conferencias, formación de profesorado, a asesorar a universidades, en múltiples momentos de formación, de asesoramiento y demás, como comentaba. Y sabemos que en Sudamérica has estado en muchas ocasiones. No sé exactamente en qué países, pero sé que ahora, la semana pasada, viniste de un país de Sudamérica, de Brasil. De Brasil, de Salvador de Bahía. De Salvador de Bahía. Ahí estuve yo en mi luna de miel en Salvador de Bahía. Sí, sí. Pero bueno, sabemos que has estado en un montón de países y en Sudamérica en bastantes países, ¿no? ¿Qué diferencia o qué nos podrías contar en cuanto a esto que hablamos de? También entendemos que depende de los recursos y los países, ¿no? Pero a veces es más la visión que los recursos, ¿no? Antes lo comentabas, no depende solo del dinero o del tema técnico, sino de la intención y de la visión que se tenga. ¿Qué diferencia encontramos, por ejemplo, de los países de Sudamérica con Europa o aterrizando más en España? A ver, yo lo primero es que la realidad escolar o educativa de Latinoamérica es muy variada. Quiero decir, hay países que pueden parecerse a Europa, estoy pensando en Chile y Argentina, y otros países que tienen déficits en su sistema escolar y económico muy importantes, sobre todo en Centroamérica, en Bolivia, etcétera. Es decir, no hay una única realidad latinoamericana, sino bastante variable. ¿Qué pasa? Que en líneas generales podemos decir que, debido a que los niveles socioeconómicos, tanto de la población como de la propia renta de los países sudamericanos y centroamericanos, es bastante inferior a Europa. Europa tiene una trayectoria de por menos de un siglo de sistemas escolares consolidados que no ocurre allí. Aquí es impensable el concepto de analfabetismo. Ya en los años 70 prácticamente se erradicó en los países europeos y en particular en España. Allí todavía la lucha contra la alfabetización, es decir, que la gente supiera leer y escribir, es de hasta hace poquito, muy poquito. Lo que sí noto, y eso simplemente son percepciones, no se basa en datos, que allí el profesorado, por lo menos el profesorado con cada vez que visito, me muevo, etcétera, tiene una ilusión y una motivación hacia la educación que me quedo fascinado. Me encanta. La verdad, hablan, cosa que aquí, por ejemplo, pero yo soy el primero de ellos, siempre estamos quejándonos. Estamos llorando, como decimos, de que no tenemos suficientes recursos, que estamos asfixiados de tiempo, de la burocracia que nos piden. Estamos quejándonos. Es una cosa como una constante, ¿no? Y también aquí no solo hablo de La Laguna, Canarias, sino también de la península, que también ando mucho allí en contacto. Sin embargo, en Latinoamérica, esta queja, a pesar de que tienen menos recursos, menos posibilidades, más problemas, muy vocacionado, etcétera, ¿no? Sí, la educación. Y además hay como, percibo, insisto, como una creencia del poder transformador de la educación para aumentar la democracia en estos países y, en consecuencia, también el desarrollo económico y cultural. Esto sí me llama la atención. Podríamos decir que es la esencia realmente que tiene la educación, que igual nosotros hemos perdido adorno, ¿no? Yo admiro a los colegas latinoamericanos en ese sentido. Y la imagen que tenemos de allí, por lo menos la mía, es que es un vergel de nuevas experiencias. Igual, ante esa necesidad que se tiene, el experimentar e intentar innovar, pues no les cuesta, porque es dar un palo para ver si buscan alguna respuesta a esas necesidades que tienen tan grandes. La verdad es que esto es una maravilla. nosotros nos hemos obligado, entre comillas, que nos ha obligado, Manuel, a tener una vez al mes pues estas charlas, estos episodios, y yo cada día aprendo más. Yo creo que estamos ahora en Navidad. Estamos Navidades. Sacando brillo. Sí, sí, y estamos todos más o menos, antes te lo comentaba, hasta el cuello de cosas, pero es una gozada. Para nosotros es un oasis y esperemos que a los educoyentes que nos están escuchando en su móvil o en su ordenador sea también lo mismo. Seguiríamos, pero tenemos que terminar y es una gozada aquí. Una cosita que tenemos muy clara es que nosotros intentamos proponer a todos los educoyentes que sigan ahondando con algún documento, algo que tú nos quieras dar a conocer para que sigan, si quieren, pues reflexionando sobre la innovación educativa. ¿Tú qué documento, web, texto te gustaría que si a alguno le pica ya la curiosidad, pues que siga intentando aprender, ¿no? Con alguno de estos documentos. Yo poner un aprieto a Manuel, pero yo creo que empezaría por todas las cosas que él tiene, que yo creo que nosotros somos seguidores y son muy interesantes, y después aportar alguna de las que él es capaz de... Voy a hacer publicidad, porque esta tarde la directora de la revista Cuadernos de Pedagogía, ajá, me acaba de informar esta tarde, antes de venir, de que ya se ha publicado un número monográfico que tuve la oportunidad de coordinar, un número monográfico titulado ¿Qué pasa con la escuela TIC? Y entonces ahí no solo se plantean artículos de experiencias en centros y demás, sino hay algunos trabajos yo creo que interesantes que abordan mucho de lo que hemos hablado, de qué modelo de escuela para este siglo XXI. Ahí hay trabajos de Ángel Pérez Gómez, que es uno de los pedagogos y catedráticos más interesantes de este país, Jordi Adel. Hablan las editoriales, las empresas editoriales, profesorado, administración. Acaba de hacerse público y si entran en internet y buscan Cuadernos de Pedagogía, que es el nombre de la revista, en estos momentos son accesibles también los artículos. Lo vamos a poner en las notas del podcast para que les sea muy fácil a los educayentes poder llegar a él. Perfecto, genial. ¿Alguna página web? ¿Algún recurso audiovisual? Que sé que también sabemos que estás metido ahí en esas cositas. No, porque lo hemos visto. Hay cosas muy interesantes. Yo lo que más controlo es el tema tecnología y educación. Y ya que hablábamos de Latinoamérica, voy a también a dar publicidad a una página que está en Colombia, que se llama Eduteca. Eduteca con K. Sí, no suena. De verdad, llevan años trabajando, es una fundación privada, y traducen muchos textos, libros, experiencias del ámbito anglosajón, por tanto lo van a difundir en español. Y a mí me parece una de las más completas para cualquier profesor que quiera estar preocupado en esto de innovar con tecnología. No solo es usar tecnología, sino hacer proyectos pedagógicos atractivos y de valor educativo, ¿no? Por tanto, recomendaría Eduteca. Perfecto. Lo ponemos en el... En las notas del podcast, eso es muy sencillo para que nadie se pierda. Y por supuesto, ya que estamos en Canarias y los compañeros de la Consejería de Educación no me lo perdonarían, publicitar también la página de recursos de la... No tanto de información de la Consejería de Educación, sino de los recursos didácticos que tienen para el profesorado. La página se llama Ecoescuela 2.0. Sí. Sí, me suena, sí. Hay mucho material interesante donde ahí es... De diferentes centros educativos. Sí, de toda Canarias. Es la voz y práctica del profesorado del archipiélago. Y hay cosas magníficas, blogs de muchos profesores y centros, por tanto, recomendaría. Sí, también. Creo que hace poco estuve yo visualizando ahí una página donde habían situaciones de aprendizaje, precisamente en la línea de lo que hablábamos de dar el paso, ¿no? Metodológicamente. Yo creo que también es otro recurso web de interés para el profesorado. Muy bien, y para finalizar, siempre le pedimos a todos los que se sientan en este Tagoror Educativo Podcast que nos resuman en una palabra, si puede ser, la charla de hoy. Te hemos cogido a traspié, ¿eh? Y eso que sé que alguien te pasó más o menos el estrato de... Pero a ver, por dar una frase tal, yo diría dos cositas. Una, innovar tiene que ser parte de la seña de identidad de cualquier docente. O sea, por tanto, no es que tenga un tiempo para innovar y me detengo, no. Toda la vida, todos los días, todas las semanas, todos los cursos, hay que hacer, o sea, innovación está vinculado con una serie de identidad docente. Y la otra es que innovar, hablarlo hoy en día, o pensarlo hoy en día es pensar en la escuela del siglo XXI, que tiene que ser distinta de la que conocimos cuando éramos niños. David. Pues Juan, vamos a ver, para mí, Manuel, con el ritmo final de trimestre que estamos ahora y el sin parar, para mí, antes lo decía Juan, oasis, a mí me ha resultado aire, paréntesis, pero que en el que he cogido aire nuevo, aire renovado, estamos hablando de innovación además, y bueno, que también es aprendizaje. Nosotros hablamos siempre de que los dos capítulos anteriores hemos sacado jugo, el anterior de TDAH un poco más porque es más cercano a lo nuestro, pero en esta innovación que igual pensábamos que era un poco más complejo, que igual lo habíamos hablado todo, pero nosotros tenemos muchas charlas fuera de lo que son los micrófonos. Para mí han salido un montón de cosas nuevas que me abren otras vías de conocimiento y para mí eso, aire. Para mí, yo me quedo con un comentario que hiciste y yo peco mucho de él, ¿no? Hay que hacer grupo, hay que hacer piña. Hay que no matar al francotirador, hay que abrazar al francotirador y hacer un grupo. Que no nos quedemos cada uno en nuestro sitio haciendo pequeñas innovaciones que antes o después van a morir, porque antes o después puede pasar cualquier cosa, sino que hagamos grupos y entre todos tengamos esa visión tan importante para que sepamos que de aquí a un tiempo eso seguirá perdurando. Nada, yo creo... genial. La charlita como tenemos hoy, que es... como el tagoror que queríamos, que es reunirnos en torno a unos asientos y reflexionar, pues ha sido muy grata. Te agradecemos mucho, Manuel Area, que hayas estado aquí con nosotros, que hayas venido a nuestro centro a poder tener esta charla y nada, te lo agradecemos enormemente. Gracias a ustedes por pensar que lo que pudiera decir tuviera interés. Y ya que estamos en fechas como estamos en diciembre, aprovechar para los potenciales oyentes desearles felices fiestas, ¿no? Exacto, sí. Exacto. No, y además ya hemos contado con él, en este caso es la segunda ocasión que contamos con Manuel, porque la primera fue en las jornadas nuestras que tenemos de formación en nuestro centro para familia, que vino precisamente a dar una charla a los padres sobre nuevas tecnologías, educación, los cambios, la renovación de los alumnos y qué teníamos que hacer los padres para vincularnos, y en este caso precisamente hablamos un poco de algo parecido pero un poco más genérico. Agradecerte por supuestísimo la participación. Y bueno, que nos vamos a seguir encontrando seguro. Pues seguro. En las redes y presencialmente también. Bueno, pues muy interesante la entrevista. Esperamos, Juan, ¿verdad?, que haya sido de interés y pueda servir para por lo menos reflexionar a nuestros educavientes. Y si te parece, pasamos a la parte un poco final del podcast y vamos cerrando, ¿no? Claro, vamos a pasar a los métodos de contacto. Pedimos a todos los educayentes que nos hagan ese feedback que tanto lloramos en el episodio anterior y han sido escuchados nuestros ruegos. Tenemos el correo, recuerden, tagororeducativo@gmail.com. En Twitter estamos en @tagororpodcast y en Facebook en Tagoror Educativo Podcast. Nos puedes seguir en iVoox y en iTunes, que es en donde estamos. Y nada más, pues solo decir que tenemos para el próximo tema, de los cuatro que ya habían elegido uno, pues tenemos los siguientes. Ya pondremos alguna encuesta en Twitter y en Facebook, pero recuerden, alta capacidad, LOMCE, la Ley Orgánica para la Mejora de Calidad Educativa Española, y educación emocional. Si te interesa alguno, pues nos lo remites, nos lo hace llegar por donde quieras, correo, Twitter o Facebook. Incluso, Juan, también, si alguno de los educayentes quisiera, aparte de esos tres temas, algún otro, considerar que algún otro pueda ser de interés relevante para lo que fuera, pues que también nos lo comente. Que si nosotros lo vemos y lo vemos asequible y lo vemos cercano a nuestro conocimiento, pues tiramos para adelante, ¿verdad? Cierto. Pues David, ¿qué te digo? Tercer episodio hecho y feliz Navidad. Feliz Navidad, correcto. Feliz Navidad y no sabemos si nos vamos a ver porque vamos a estar de vacaciones. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo y en la vuelta del trimestre pues nos veremos por aquí con otra entrega. Bueno, educayente, a ser bueno. Muchas gracias.